desigual. Cuando despierto con los pájaros no dejo de pensar, así eres tú, como un soñar. Es la razón por la que puedo hoy cantar. Música es tu voz. Ooh. Mm-hmm.